está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, frente a un remanso, hablando pocas palabras, lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos, sentado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo anda buscando entre tanto gris, y en la radio sin querer el corazón, si hasta le parece andar, que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraísal. Así me parece que anda tropeando con su compadre la Aranda, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando, detrás del vuelo aterido de una paloma. El albañil manchado entre arena y cal se termina aquí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, ya va a haber una ocasión.